Tú sabes que lloveré en la tierra nueva, oh sí, lloveré en la tierra nueva, ¿quieres venir? Aleluya, sí, lloveré en la tierra nueva, sí, lloveré en la tierra nueva, ¿quieres venir? ¿Quieres venir? Tú sabes que lloveré a mi amado Cristo, oh sí, lloveré a mi amado Cristo, ¿quieres venir? Aleluya, sí. Yo veré a mi amado Cristo, si yo veré en la tierra nueva, mi amado Cristo, ¿quieres venir? ¿Quieres venir? Tú sabes que en la mesa de santos cenaré, oh sí, en la mesa de santos pronto, ¿quieres venir? Aleluya, sí, en la mesa de santos cenaré, si yo veré en la tierra nueva, mi amado Cristo, sentado, cenando con los santos, ¿quieres venir? ¿Quieres venir? Tú verás que con ropas blancas yo estaré, oh sí, con vestido limpio y blanco, ¿quieres venir? Aleluya, sí. Que con ropas blancas yo estaré, si yo veré en la tierra nueva, mi amado Cristo, sentado, cenando con los santos, con vestido blanco, ¿quieres venir? ¿Quieres venir? Tú sabes que tú sabes que con ropas blancas, yo, tú sabes que cantaré en el cielo. Siempre, oh sí, cantaré en el cielo. ¿Qué harás? Debes venir, aleluya, sí. Cantaré en el cielo por siempre. Si yo veré en la tierra nueva, mi amado Cristo, cenando con los santos, con vestido blanco, en el cielo que harás. Debes venir, debes venir. Tú sabes que yo veré en la tierra nueva. Oh sí, yo veré en la tierra nueva. Aleluya, sí, yo veré en la tierra nueva, si yo veré en la tierra nueva, oh, vamos, dime pronto qué harás, hermano, dime pronto qué harás, mi hermano, dime pronto qué harás, debes venir, debes venir. Padre.